en Egipto, en Babilonia, y el proceso de liberación que habían tenido, digamos, frente a los faraones, a los opresores, pero leído en la clave histórica de esa etapa. Entonces, me parece que de una dominación más terrenal, decís vos. Y la reflexión de la Pascua, que es un poco este cambio, se repensó acá en América Latina en función del reconocer que había una realidad de injusticia, que esa realidad de injusticia era una forma de pecado social y que por lo tanto era un deber de los cristianos luchar contra la injusticia y plantear la opción por los pobres y la lucha de la liberación de los pueblos frente a la opresión. Bueno, esto que después dio origen a la teología de la liberación años después, pero esto viene de antes. Ahora, para llegar a ese proceso hubo como distintas etapas que conviene por ahí ver, de que está bien un poco el análisis que hace Maceo de que en cuanto que hay conflictos que son externos y a la vez internos de la institución que marcan, a pesar de lo que conceptualmente no pueden ser conservadores, después generan una práctica que terminan involucrando o generando una experiencia distinta. Desde el modelo de la acción católica clásica o después con los modelos de acción católica especializadas, que fueron la Juventud Obrera Cristiana o la JEC o la JUC la Juventud Agraria, que se dio con distintas formas en toda América Latina y que significó un compromiso de muchos sectores cristianos en la práctica social, en la promoción social, primero con actitudes defensivas frente a la amenaza por ahí de la izquierda o por el tema del protestantismo, pero eso fue involucrándolos en visiones inicialmente desarrollistas, pero los involucró en la promoción social, en ver la realidad, y eso fue generando que progresivamente se fueran viendo los límites que tuvieron esas experiencias desarrollistas, y que empalmado en ese entonces, como señala Maceo, ¿no? En su momento, con la crítica a las teorías del desarrollo, ahí surge la teoría de la dependencia, que bueno, hay muchos que cuestionamos que no es una teoría, pero bueno, los estudios sobre la dependencia, la reflexión que hubo alrededor de estos temas, de análisis del proceso de dependencia que tuvieron nuestros países, y que esto era a la vez externa e interna, y bueno, y todos los problemas que hubo de desarrollo, de los procesos de industrialización, bueno, todo lo que puso en evidencia en ese momento ese debate, se instala, digamos, como otro compromiso, ¿no? Entonces la Iglesia empieza a pensarse más desde otras bases sociales. Antes estaba recostada sobre el poder y bajo la tutela del Estado para controlar socialmente, ¿cierto? Eso no es que desaparece del todo, pero empieza a haber un proceso de dislocamiento, de posicionamiento de las iglesias con una opción más clara con los sectores populares, que en muchos lados no fue tan minoritario como dice Maceo, fue realmente mayoritario, que en una etapa fue centrado en los movimientos de élites, de cuadros, que fueron los movimientos de acción católica, pero después empezaron a participar más directamente los pobres, o sea, los pobres entran dentro de la iglesia, o sea, con las comunidades de base, con la religiosidad popular, y eso plantea un repensar al acompañar e involucrarse segmentos importantes y en algunos casos episcopados enteros en esas prácticas, empezaron a sufrir también las mismas persecuciones que sufren los pobres y padecieron la misma suerte, digamos, con la represión y fueron, bueno, tenemos para ubicarnos víctimas. Temporalmente esto es de los 70, comienzo de los 70, correcto. Sí, no, sí. Este proceso arranca de pensemos que la etapa esta del concilio se da en los 60, se da en los 61, 64, será, digamos. Y después viene Medellín en el 68 acá, y eso plantea toda esta reflexión, y después sobre eso, tiempo después, en los 70, surge la teología de la liberación, que en realidad es una sistematización de las cosas que venían pasando en ese momento. Pero por ahí, quizá una diferencia que hay entre estas etapas históricas es que en un caso estaban más centradas las prácticas eclesiales o las pastorales en los cuadros, y sobre todo después de la represión de los 70 empieza a profundizarse más a nivel de sectores populares más amplios. O sea, ya no solo, obviamente que los cuadros también estaban, digamos, pero el proceso de las comunidades eclesiales de base cobra mucho más relieve en la etapa de las dictaduras, ¿no? Buena parte de esas experiencias también van a dar lugar a experiencias a otros movimientos sociales, no solo rurales. Un porcentaje importante de estas comunidades van a estar en la base del ABC en San Pablo, en las luchas que van a dar origen a posteriori al PT. Justamente todo este, y en Nicaragua, en la Revolución Nicaragüense, y en El Salvador lo mismo, ¿no? Justamente este proceso de masificación es lo que asusta a la Iglesia. Y entonces ahí empieza a venir el giro este conservador, que intenta, bueno, poner la caja en orden, ¿visto? Ya se le es como que se asustaron del Vaticano II y de Medellín y todo eso. Pues hay que pensar que en esa etapa había sínodos. Los sínodos son momentos, encuentros de obispos, ¿no? Donde hacen documentos, reflexiones, como una especie de experiencia colegiada a nivel de la Iglesia Internacional, que planteaban la liberación. Y bueno, eso les asustó. Desde la cuestión de fe individual hasta la social, todo, claro. Estaba todo metido. Entonces, bueno, se asustaron eso. Y de ahí surge esta experiencia del papado de Juan Pablo II, que, bueno, desde una visión formada en el conflicto este-oeste y en la lucha contra el avance del comunismo, del socialismo, bajo cualquiera de las formas, bueno, tuvo un comportamiento de tender a disciplinar esto, ¿no? A recortar el poder de todas estas experiencias. Si el giro conservador arranca con Juan Pablo II, ¿no? Con el reto famoso ahí a los sacerdotes de Nicaragua y al apoyo que se le dieron ahí a algunos nombramientos de cardenales, y a todos los cardenales que había progresistas los fueron cambiando por otros más conservadores, ¿no? Y esa profundización de ese giro conservador, si bien Juan Pablo II mantuvo una cuestión más ortodoxa o más conservadora en lo doctrinario, pero socialmente planteaba algunas cosas interesantes, como fue la labor en exercens, el tema del trabajo, o sea, temas que, bueno, sobre los cuales hubo avances en la reflexión, por lo menos, de la doctrina social. Ese giro conservador se profundiza con Ratzinger, porque Ratzinger es el principal encargado del disciplinamiento de todos los teólogos de la liberación, ¿no? Entre ellos Leonardo Boff, y las sanciones a toda esta corriente, ¿no? Hoy se abre, no sé, esta puertita que yo creo que está planteada así como una todavía, ¿te parece? Sí, antes sí, de sí, ir a la etapa más actual. Yo, de alguna manera, vos describiste algunas tensiones internas, y por lo menos a mí me interesaría saber esas tensiones profundas entre la cúpula eclesial y los movimientos de base, los curas de base. Tiene una lucha que se agudiza durante la dictadura. Las cúpulas se montan en la dictadura también para, de alguna manera, enderezar, hablando de la Argentina concretamente, ¿no? Para enderezar y poner en el camino que ellos quieren a los curas de base. Eso, después de la pausa, si te parece, lo seguimos. Con una cruz en la mano has venido hasta mí. Si el diablo me llama, no lo voy a seguir. Si el diablo me llama y no lo voy a seguir. De los mundos que se hicieron, en el tercero nací. Pero eso ni me preocupa, yo soy mucho más feliz. pero eso ni me preocupa ahí. Yo soy mucho más feliz. Con una cruz en la mano has venido hasta mí. Yo soy mucho más feliz. Si el diablo me llama ahí, yo no lo voy a seguir. Yo soy mucho más feliz. De los mundos que se hicieron, en el tercero nací. Yo soy mucho más feliz. Pero esto ni me preocupa, eso a mí no me preocupa. Yo soy mucho más feliz. Caminando la palabra, Luis Laferriere, que el invitado soy yo, en este caso, digo, de Luis Laferriere, y el invitado de Caminando la palabra, Leonardo Pérez Esquivel. Seguimos aquí hablando de política y religión. La pregunta era, yo le hice muy general, y vos me corregías en la pausa, digo, no se puede mirar a toda la cúpula eclesiástica, y bueno, no se puede mirar a toda la cúpula eclesiástica de esa época de mediados de los 70 por igual, ¿verdad? Primero hay que tener en cuenta que también acá hubo, después de Medellín, había una conducción más moderada del episcopado, y acá hubo un documento que fue muy importante, que fue el de San Miguel, que retoma, fue el más avanzado quizá el que haya sacado la conferencia episcopal, que retoma todos los principios de Medellín. Lo que ocurre es que después retoma acá la conducción un sector muy conservador, que es el de Tortolo, que termina siendo presidente de la conferencia episcopal, y con un grupo de obispos que eran muy conservadores y reaccionarios, que lograron neutralizar un poco a los sectores más progresistas. Pero no, obviamente que bueno, esto que vos señalabas antes del corte entre la jerarquía y los cuadros intermedios de la iglesia, o sea, los sacerdotes o religiosos o laicos que están más activos, también estuvo presente también, ¿no?, por el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, digamos, ¿no? Pero en realidad lo que hay que ver es cómo también se van desarrollando o potenciando estas corrientes internas en función de cómo cambian las coaliciones sociales y políticas del contexto histórico en el cual se dan, ¿no? Hay en ese entonces una nota muy clara después del mensaje de Bonamín, que llama en Tucumán al ejército a bautizarse en el Jordán de la Sangre para redimir al pueblo, ¿no? Que era el vicariato castrense, ¿no? Era el segundo, claro, de Tortolo en el vicariato castrense. Diciendo de Mariano Brundo, ¿no? Dice, bueno, estos son los obispos los que hablan. Antes hablaban los curas en nombre de la iglesia, vinculado a las formaciones especiales, pero ahora son los obispos, digamos, ¿no? O sea, es como que mira, ahora venía el orden, digamos, ¿no? Y bueno, ahí hay que ver un poco esos contextos, porque acá se resolvió de una forma particular a favor de los sectores más conservadores, si bien hubo obispos que estuvieron comprometidos con los derechos humanos, como, bueno, los conocidos, como Saine, como Saspe, Devoto, Saine, Novak y otros que por ahí también actuaron, quizá no tan conocidos, pero que se jugaron también, quizá no con una voz así más profética, digamos, más de denuncia pública, pero sí se jugaron. Y bueno, de hecho tenemos dos, uno que está, lo mataron, Angelelli, claro, y otro que está ahí, que está moviendo ahí, pero que también está la fuerte sospecha que es Ponce de León, de San Nicolás. Ahora, en otros casos, la situación fue distinta, ¿no? Por eso te comentaba antes lo de Brasil. Después del golpe del 64, los sectores conservadores ganan la conducción de la Conferencia Episcopal. A pesar del rol que habían tenido los brasileros en el concilio y en Medellín, ¿no? Que fueron como uno de sus principales promotores. Y ahí se dio todo un proceso de por regiones, ¿no? Empezaron los obispos del Nordeste, después los del Amazonas, estaban famosos el Grito del Nordeste, que fue un documento de los obispos del Nordeste denunciando la situación, por el tema de los indios. Mucho a partir de todos esos conflictos, hay que ver siempre la relación de la distinta etapa histórica con el comportamiento de la Iglesia, que no se puede pensar como una estructura homogénea, digamos, ¿no? Los conflictos son a la vez externos e internos. Toda la promoción de la ocupación del campo para sacar a la gente del Nordeste, que produce Garrastazu Médici en su momento y los manda a todos al Amazonas para hacer mano de obra barata, genera un montón de conflictos con los hacendados de ahí. Y eso va a ser un palco a la base de la Comisión Pastoral de la Tierra, que años después va a promover el MST. Claro. Y ahí los obispos, en el caso de Brasil, así más progresistas, llamémosle así, llegan a conducir de nuevo la Conferencia Episcopal por los 70, ¿no? A partir de entonces una de las conferencias episcopales más avanzadas, ¿no? Y que más hacía en defensa de derechos humanos, de los pueblos, de los indígenas, tuvo un rol así de liderazgo mundial muy importante. Lo mismo en Paraguay. Hubo momentos donde la propia institución logró, la eclesial era la principal oposición a Stroessner, era uno de los episcopados más avanzados de América Latina, y así sufrieron también la represión de allanarles la UCA, digamos así, de Stroessner. Ahora, el stroessnismo, cuando recompuso cierto contexto de modernización, de reactivación económica, de profundizar el clientelismo en el campo, de barrar también a las ligas agrarias que habían surgido allá también, de desactivarlo. Bueno, la Iglesia tuvo que replegar porque no tenía nadie al lado. O sea, la oposición política no existía, digamos. Entonces, de hecho jugó como una cubertura para toda la protesta, digamos, que había contra un gobierno dictatorial como el de Stroessner, ¿no? Y así te podría contar muchos otros casos, ¿no? Donde la situación no es solamente un conflicto de algunas corrientes, sino que esto fue más general, involucró a más sectores, digamos. Después hay que ver eso en cada contexto histórico, la forma en la cual se resolvió, ¿no? Pero me parece como que eso ya es difícil que se pueda replicar de esa forma, pero fue como una experiencia muy importante en cuanto a la formación de mucha gente, en cuanto a el involucramiento de muchos sectores cristianos en la vida de los pueblos, ¿no? Que llamó a tal punto la atención que desde el norte tocaron la campanita, ¿no? Ya habían tocado varias veces la campanita, claro, del norte, ¿no? Porque ya cuando fue Medellín, Rockefeller, hay que acordarse, decía, si los obispos cumplen lo que dicen estar en Medellín, vamos a estar en problemas, decía Rockefeller, ¿no? En ese momento, en el 68, cuando anduvo por acá. Sí, sí. Vamos a estar amenazados en nuestros intereses, digamos. Claro, que él estaba haciendo, a su vez estaba pensando en la fundación ya, ¿no? Con la cual, No, ellos venían de la experiencia de la Alianza para el Progreso. Claro, la Alianza para el Progreso. La Fundación Rockefeller también venía para plantear otro paradigma de producción agrícola, incluso. Bueno, así como mencionaste vos y mencionó antes Maceo, el rastro, digamos, de esa teología de la liberación en el MST, en Brasil, donde así alguna de las cosas en las cuales la podamos ver aquí en Argentina en este momento. Y yo lo que él plantea, digamos, es como una suerte de religiosidad que aparece en muchos de los movimientos sociales de nuevo cuño, llamémosle post-90, sí. Que ya no tuvieron la impronta tan fuerte de la promoción de sectores eclesiales progresistas. Participaron dentro, pero no fueron determinantes. En algunos lados puede tener más incidencia, en otros menos, pero los nuevos movimientos sociales son más bien seculares, tienen formas religiosas de expresarse o de, qué sé yo, la... Muchas de las experiencias de asambleas, de reflexión en grupos, tiene mucho que ver con lo que viene de las comunidades eclesiales de base, porque hubo como la escuela en la dictadura, fue esa, y entonces quedó sedimentado como cierta práctica de renovación que por ahí en otras prácticas políticas no se manifestaban de esa forma, digamos, ¿no? Quizá no esté tanta la reflexión del Evangelio o de fe como podría haber estado en otras épocas, porque esto está más secularizado. O sea, la Iglesia hoy no tiene una incidencia, porque estaba todo este proceso del viraje conservador, la alejó la Iglesia. Justamente eso es lo que les acaba de estallar. Se dieron cuenta de que esto así no funcionaba, digamos, claro. Y bueno, se fueron replegando sobre los movimientos eclesiales de laicos, pero de nuevo cuño, con clases de clase media, con cierto poder económico o de alto poder económico. Entonces, si bien hay obispos que han estado comprometidos con los sectores populares, no hubo una impronta ni hubo un pensamiento que impactar en el imaginario colectivo, ¿no? Y en el campo simbólico, religioso, de lo que vos quieras, desde la Iglesia, digamos. No hubo, en cambio, el otro sí interpelaba, porque de repente Medellín sí interpelaba, Puebla sí. Interpelaba, digamos, era como una presencia donde había una reflexión sobre eso y se discutía y se Hoy no está eso, o sea, por eso la impronta de los nuevos movimientos es distinta, digamos, ¿no? De todas formas, en muchos de estos movimientos igual participan o han participado sectores cristianos, así que tienen cierta práctica orgánica con la Iglesia, digamos, ¿no? Bien, última. Bergoglio, ¿qué esperamos de él? Y no sé, yo como... Maceo, hay que ver un poco. Por ahora las señales son positivas, digamos, ¿no? O sea, por esto que decíamos antes, se cayó un modelo de que ya se dieron cuenta de que así no andaba la cosa, digamos. Tienen que abrir, es el primer papa latinoamericano, extraeuropeo, latinoamericano, y encima es argentino, digamos. Por ahora, más allá de los gestos que ha tenido, de tratar de sacarse un poco toda la pompa y el mismo nombre de Francisco, ¿no? Que es un nombre así muy simbólico para la tradición católica, por la opción por los pobres, por el tema del medio ambiente. Pero hay algunos signos que contaba el otro día Leonardo Boff ahí en la Feria del Libro, interesantes. Al cardenal que convocó hoy día para que coordine todo el grupo de cardenales de todos los continentes que llamó, es un cardenal que tiene diálogo y defiende a los teólogos de la liberación. Es más, cuando Ratzinger les dijo que no hiciera un encuentro con ellos, él lo hizo igual. Ese es el que está coordinando el grupo de cardenales, o sea que se dan cuenta de que tienen que abrir un poco el juego, no puede seguir esta cosa recostados en el Opus Dei o en movimientos similares, digamos, que lo han aislado de la Iglesia de todo, digamos, ¿no? Bien. Ahora, bueno, esperemos que esto avance para bien, habrá que ver. Vamos a dejarlo un tiempo y lo retomamos. Muchísimas gracias, Leonardo Pérez Esquivel. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña.